estamos y desde la mañana hasta estas horas en permanencia, en vigilia en la Plaza Belgrano, la Plaza Central de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, expectantes ante las medidas procesales que ha dictado el Juzgado Federal número 2, en donde tienen que comparecer el ex administrador de la empresa Ledesma, el ingeniero Alberto Lemos, y para hoy a las 5 de la tarde, y para mañana, viernes, el gerente Carlos Pedro Blaquier. Estamos siguiendo desde hace mucho tiempo todo el desarrollo de estos procesos que, bueno, apelan al consabido, a la cuchicana judicial, a diferentes artilugios y estrategias dilatorias, porque son totalmente dilatorias, para salvarse, digamos, ¿no? Y también el Estado de Derecho, la democracia, les da esa oportunidad que no le dieron a los nuestros. Sí, son reglas de juego que nosotros, ante esta medida del juez de aceptar que el ingeniero Lemos acompañe un escrito, porque no dijo absolutamente nada, y que luego lo libere, digamos, el proceso sigue. Considera nuestro abogado querellante que tendría que haber sido detenido, y juntamente con una medida, un certificado de salud que presentó por el otro defendido, que es Pedro Blaquier, y bueno, este pedido que se presentó del abogado defensor, que es un ex juez que estuvo con las causas, lo que va a pasar ahora es que en la decisión del juez federal, estudiar este tema, estudiar este pedido, digamos, estudiar estos certificados médicos, y la fiscalía va a presentar dos peritos de parte, y nuestros abogados querellantes un perito de parte, de modo tal que se quiere saber circunstancias del estado de salud, circunstancias donde han sido revisado, es decir, las dolencias, etcétera, etcétera, porque se supone y se corre la versión también de que esta persona, Blaquier, no está ya en el país, hace mucho que se fue. Entonces, por ahí hay muchas cosas muy a dilucidar que nos parecen a nosotros totalmente, sí, esperable, porque se tratan de empresarios muy poderosos en Jujuy. De todas maneras, los organismos de derechos humanos, junto a organismos, digamos, sí, que nos acompañan las organizaciones sociales, se continúa mañana la permanencia ahí en la plaza, y creo que se va a hacer una marcha, pero esa marcha ya es de todas las organizaciones sociales acá de Jujuy. Ajá. Inclusive movilizan todas las organizaciones sociales, no una sola en particular. Mañana se realiza la marcha a las 10 de la mañana. Es en la Plaza Belgrano, creo que se va a marchar por las calles de la ciudad evitando ir hasta el juzgado, ¿no? Bueno, nosotros era esperable que no los detenga ninguno el juez, que podría haberlo detenido a Lemos, porque estos lazos de impunidad se están derrotando de a poco. Esperemos que nosotros tengamos la suficiente fuerza para controlar el proceso, controlar la causa, controlar cómo sigue, para evitar que tengamos en cuenta también que nuestros familiares y nuestros testigos se están muriendo. Entonces, como también los represores. Entonces, la única forma acá en Jujuy, y creo que en todo el país, es la movilización. Es la movilización, el reclamo constante para conquistar un derecho que es la justicia.